Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Estamos en un programa más de La Piedra en la Ciudad, aquí en la plataforma de Radio Cartón. Pues un gusto estar aquí con ustedes para tocar temas varios, diferentes, polémicos, de todo un poco en esta charla de 7 a 8 de la noche, todos los martes. Ahorita vamos a iniciar con unos temas variados, pero sobre todo dedicando este programa al arquitecto Jesús Niño, que no pudo venir por problemas familiares. Chuy, un abrazo de parte de la familia, que todo se resuelva de la mejor manera y seguir adelante. Hoy trataremos un tema con sus diferentes axiomas. Trataremos sobre la arquitectura conmemorativa, todo lo que conlleva a guardar en algún edificio histórico, patrimonial, o simplemente una edificación, desde muy simple hasta muy, muy, muy especializada o muy ornamentada. Trataremos el tema de la arquitectura conmemorativa con todas sus variantes y sus diferentes formas de expresión. Daremos una pequeña definición de lo que es un monumento conmemorativo o memorial. Esta palabra viene de la voz inglesa memorial, que significa monumento conmemorativo. Y pues este elemento o este tipo de arquitectura, su función era conservar en la memoria sobre un hecho, pudo haber sido bueno, malo o diferentemente relativo, ¿no?, a lo que podemos decir. Se puede conmemorar para una gran persona, un gran suceso o una simplemente persona fallecida. Entre las distintas formas de expresión memorial están elementos visuales del paisaje urbano, monumentos, cruces, fuentes, parques. Todo esto, inclusive hay lugares conmemorativos de campos de batalla. Bien sabemos que este tipo de sucesos quedan como lugares donde quedó la evidencia de algún suceso o muy triste o una batalla muy importante, ¿no? Estas cuestiones de nosotros de conmemorar al que ya no está o al hecho que tuvo en un marco histórico, lo podemos simplemente representar con un abultamiento de piedras con una forma muy básica de arquitectura, y después que desde la edad prehistórica, desde lo que se manejaban con los menhires, con el tipo de piedras una sobre otra, para que se conmemorara lo que era ese hecho, ¿no?, ese hecho memorial. Contamos con un sinfín nosotros como seres humanos de que cumplimos una función de nacer, de desarrollarnos y al último quedar en nuestra esencia y quedar en la memoria, pues utilizamos este tipo de arquitectura, ¿no? Lo que era simplemente el recuerdo, colocar una lápida, el epitafio muy, muy conocido, donde nosotros de ahí teníamos un lugar donde o fuera ese tipo de unión entre el más allá y el presente que somos nosotros, ¿no?, los que estamos todavía en esta vida. Todo lleva a un fin, todo lleva a un proceso. Podemos saber que desde épocas atrás, muchos años, se podía conmemorar simplemente con un signo que significaba trasciende, sigue la luz, el diferente concepto que las personas y sociedades le pueden dar a este transcurrir o este irse al más allá, como también nosotros lo llegamos a nombrar el inframundo, ¿no?, donde puedas descender o subir según tu concepto de religión. Bien sabemos que una arquitectura conmemorativa memorial puede ser desde un simple amontonamiento de piedras, una estela donde podemos nombrar al personaje o simplemente toda la lista de un suceso que desgraciadamente haya sido en grande o un suceso de una batalla, ¿no?, como se los explicaba antes. Invito a todo el público que nos manden sus puntos de vista, sus interrogantes, sus aportaciones también para hacer esta charla de La Piedra en la Ciudad un poco más interactiva, tanto ustedes que nos escuchan como nosotros que tenemos aquí la voz y los micrófonos para poder difundir también sus ideas. Les explicaba, dentro de la arquitectura conmemorativa hay elementos muy importantes. ¿sí? Que pues son, se basa en un proceso arquitectónico de diferentes tipos de objetos que denotan facultades como el ejercicio de la memoria y la aplicación del recuerdo a través del razonamiento, que permite llegar a los a las a pro, los apropiarnos del objeto de diseño. Esta relación es muy importante, ya que el diseño en forma en que conocemos el mundo es un proceso de cohesión de recuerdos, que en la realidad todos son una propuesta de recuerdo, valga la redundancia, que terminan siendo un esquema de vocación propias ajenas, cuyo requisito es convencer de su apropiabilidad, siempre en congruencia y equivalencia con la admisibilidad del usuario que todos vamos a tener en ella, ¿no? También son comunes, como los, les decía, los monumentos conmemorativos de guerra que conmemoran a sus víctimas. Por ejemplo, los estadounidenses son muy dados a todo lo que los malos sucesos a conmemorarlo, ¿no? Que quede en el marco histórico presente y que sirva para un recuerdo del futuro. Lo conocemos, por ejemplo, en un poner un ejemplo, las torres gemelas. Se hicieron estelas en el área de sitio donde se inscriben todos los nombres de los, desgraciadamente, de las víctimas que fallecieron ahí. Y esto va generando a la vez un verdadero patriotismo, ¿no? Sobre todo porque los van tomando como especie de o víctimas o personas que tuvieron, estuvieron tal vez en un mal momento, ¿no? Donde no debían de estar y tocó el suceso desagradable. La cuestión de la arquitectura, como bien decíamos, el verdadero libro de historia de la arquitectura, porque en la forma del proceder, de la forma de cómo llevamos nuestras vidas y cómo nuestra sociedad se maneja en ella, es como nos refleja cada tipo de ideología y pensamientos. También dentro de lo que es la arquitectura conmemorativa, que va muy ligada, es la arquitectura pues funeraria, donde vamos a encontrar muchísimos elementos que ustedes me van a dar la razón de que elementos muy bellos hoy en día, que son ya obras de arte y patrimonio de la humanidad, son y fueron hechas para ese tipo de arquitectura funeraria. Por ejemplo, uno de ellos es el Taj Mahal. El esposo, al perder a su esposa, pues hace un reflejo, ¿no? Uno iba a ser un edificio blanco, que es el que conocemos, y el otro, el proyectado, iba a ser uno negro, que conmemoraban la fusión de los dos elementos a través de un elemento central de agua, donde se fusionaban esas dos tipos de edificios. También contamos con un sinfín de elementos desde, les decía, las pirámides de Gizá, todos los elementos históricos que ahorita los vemos, pirámides sobre todo, su núcleo central era depositar ese ser que había fallecido, en pequeña, gran importancia y según era su ubicación y dónde era ubicado dentro de estos edificios. Bien, les puedo decir que aquí también contamos, o sea, en México, con grandes edificios funerarios, el Palacio de Chichen Itza. E inclusive podemos decirles, aquí tenemos dos elementos importantes, por mencionar algunos: el Panteón de Belén, que se conoce por Belén, pero es el Panteón de Santa Paula. Es muy reconocido como un elemento arquitectónico e histórico. Otro elemento también que tenemos, que es una arquitectura funeraria, es la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde, como volvemos a decir, se fusiona es la arquitectura conmemorativa y funeraria, donde están ahí los restos humanos y se conmemoran y se hacen inclusive pues eventos donde recuerdan su memoria, sus acciones y qué elementos tan importantes como seres humanos y sobre todo como profesionistas nos dieron aquí, sobre todo Guadalajara, que hay, ustedes sabrán que hay muchísimos personajes de gran relevancia histórica que están ahí, y es lo que les digo, es una arquitectura funeraria en ese cruz de plazas que, pues entre, como hablamos en la emisión pasada, esa emisión de que la se hizo en los años 50, 60, tal vez en esa morena de Guadalajara, donde Díaz Morales demolió edificios de patrimonio muy, muy, muy artístico e histórico y se hicieron ese cruz de plazas y donde quedó en un lugar especial la Rotonda de los Hombres, ahorita llamada Hombres y Mujeres Ilustres de Guadalajara. Continuando aquí con nuestra charla del monumento funerario, pues por decirle así una definición o ponerle un calificativo, se dedica a la conmemoración fúnebre. También va a variar dependiendo de sus dimensiones y de quienes acojan o no en un espacio interno, como les decía. Y es la llamada arquitectura funeraria. Puede ir desde lo más simple hasta una cosa muy ostentosa que ya se le empieza a denominar mausoleo, ¿sí? Una tumba o mausolo, que es, hay muchas ya que son consideradas como maravillas del mundo. También de este tipo de arquitectura se puede tener una tumba o sepultura muy rústica, muy normal. Como aquí los mexicanos dicen, envuelvan en el petate y así se va, ¿no?, al hoyo. Teníamos nosotros también ese tipo de arquitectura donde ya se empiezan a desprender desde esquemas urbanísticos, esquemas de diseño, esquemas que van a servir a la par junto con lo que es el clero. Si se acuerdan ustedes, para las personas o preguntarles a sus abuelitos, a personas mayores, antes en el tiempo de la Revolución, ¿cómo se tenía la iglesia? Se tenía al templo, la iglesia, pues es la congregación de todos los feligreses. Se tenía el templo y a la proximidad se tenía lo que era el cementerio, ¿no? Que se hacía todo ese misticismo, ese ritual de cuando ya cumplió, cuando desgraciadamente ya no está con nosotros, se tenía que hacer todo ese proceso de la despedida de los familiares, de la bendición, que siguiera la luz, que trascendiera hacia, según lo que es hablando la religión católica, que gozara de la felicidad del paraíso y del eterno descanso, ¿no? Todo esto era un ritual donde estaba la cruz de lo que era el templo, con el altar donde se depositaba a la persona fallecida, y se hacía ese ritual de salir, estar en el atrio y después acompañarlo en el trayecto y su próxima sepultura en el cementerio, ¿no? Donde acuérdense que sí, todavía desgraciadamente en los cementerios todavía hay distinción de clases sociales. Bien dicen, y una vez que nos moramos, somos una sola tipo de personas, pero desgraciadamente en esta arquitectura funeraria no lo es todavía. Acuérdense que está la primer categoría, la segunda clase, tercera clase, y era como se iba manejando. En esos esquemas de retícula donde se tenía una capilla de descanso, después el pasillo, y si ustedes, ¿cuántas veces no habrán recorrido de este cementerio?, han visto que las arquitecturas más ornamentadas o las de más calidad a veces, o las de más compromiso económico, son los mausoleos, donde vienen los diferentes tipos de materiales, los diferentes tipos de composiciones que son, pues, prácticamente un mausoleo. Y de ahí nos íbamos desprendiendo de ese tipo de trazo, ese tipo de retícula de diseño. Íbamos encontrando que los terrenos sean un poco más grandes y al final simplemente era la fosa que era para la persona común y corriente. Y también contaban con una fosa común, si ustedes se recuerdan. Lo que les digo, todo este tipo de arquitecturas, pues desgraciadamente tiene que existir porque somos seres humanos y al dejar de cumplir nuestras funciones, tenemos que nosotros trascender y tener un espacio para nuestros últimos días. Volviendo un poquito también atrás, lo que era recordando el Panteón de Belén, imagino que ustedes habrán asistido a esos recorridos o a visitar a ese tipo de monumento muy hermoso. ¿Se acuerdan que había en las criptas que iban una sobre otra? ¿Se acuerdan? Eso de nosotros, nuestros restos finales, es también un problema de sanidad, porque si no los podemos controlar, no lo hacemos debidamente, podemos crear un sinfín de problemas, pues problemas de salud. ¿Qué es lo que pasó en el Panteón de Belén? Al estar uno sobre otro, colapsaron y tuvieron que hacer una rejilla para que todas esas descomposiciones corrieran y se fueran a algún lugar, ¿sí? Eso, desgraciadamente, pasó en el Panteón de Belén por una planeación no muy a futuro, donde se fueron todo lo que es alrededor, la perimetría de este hermoso panteón, pues se dedicó a ese tipo de criptas, desde gente de clase media, gente muy alta. Y claro, la gente, sobre todo, de muy poder adquisitivo, o sea, económico alto, pues tenían sus mausoleos. Ustedes no me van a dejar mentir que hay unos monumentos, pero preciosos dentro de este panteón, ¿sí? Lo que voy es que conlleva, según también tu función económica, tu poder de adquisición en este mundo, tiene mucho que ver cómo vas a descansar en ellos. Volviendo a lo que seguimos con este tema, de las sepulturas, podemos tener simplemente que puede estar una persona ahí, sus restos parciales, o simplemente que podemos tener ahorita ya con las criptas sus cenizas, que es una serie de un proceso donde hace pura retícula, donde van quedando los nichos y viene desde muy muy atrás. Esto es cuando nuestras personas podemos tenerlas en esos lugares. Bien, podemos nombrar, por ejemplo, en Francia, las catacumbas de Francia, ¿no? Como por toda esa serie de problemas de guerras, de la oscuridad del medievo, cómo se daba de que pues no tenían tanto esa función o ese tipo de arquitectura conmemorativa funeraria. ¿Qué se hacía? Existían las fosas comunes. Y desgraciadamente, como no tenían una especie de concepto de lo que era una arquitectura funeraria, las iban depositando ahí o en otros lugares donde de plano ya cambiaba su uso, se removían. ¿Y qué pasó en las catacumbas? Empezaron a hacer harto objeto con ellas, donde apilaban desde fémur, brazos, hueso, cabezas. Y ustedes recordarán cómo están esas catacumbas, que son kilómetros y kilómetros. Imagínense cuántos millones de cadáveres no quedaron ahí. Y con eso, les digo, hicieron arte objeto. También dentro de esto, de esta arquitectura funeraria, les digo que es un lugar de recuerdo. Puede haber que tenga referencia, simplemente sin referencia sepulcral. Se vuelve nominal para las personas que estuvieron en ese momento. Pero solamente, como dicen, desgraciadamente, algunas personas con muy alto renombre son las que a veces van y van pasando y van quedando en la historia, ¿no? También ya dentro de los conceptos ya nuevos, dentro de este tipo de cuestiones, se hicieron como tipo jardín, el descanso funerario, jardín, donde solamente está la lápida, y se evita ese concepto del corredor de un lado y otro que está en la tumba. Se hicieron esos lugares más abiertos, esos campos de guerra, ya vinieron con la Segunda Guerra Mundial hacia con nosotros en ese tiempo, donde esos espacios se consideran no que fueran lúgubres ni que fueran deprimentes, sino un lugar de convivio cuando fueras a visitar a tu familiar y que vieras ese jardín, con que estuviera nada más la lápida, y se volvieron esos lugares, como les digo, arquitectura conmemorativa, dándole un giro a lo que era el típico panteón tradicional. Se convirtió en ese panteón jardín que hoy lo tenemos así. Si volvemos un poco atrás a lo que son las tumbas, pueden decir las tumbas imperiales de la Edad Antigua, pues las primeras civilizaciones urbanas de los grandes imperios se caracterizaron por la obsesión de la vida de la ultratumba, que tuvo su más alto grado en la arquitectura funeraria del antiguo Egipto. Las pirámides, como les digo, el Valle de los Reyes, ustedes recordarán que ese Valle de los Reyes es una zona muy desértica, pero sin embargo labraron en la piedra esas tumbas para dejar en su memoria y sobre todo hacer ese honor a ese gran rey que tal vez ellos tuvieron en aquellos tiempos, ¿no? También existió en las tumbas del primer chino, mausoleo de Qin Shi Huang, de la que los guerreros de terracota, no solo con una parte, sino con la más ostentosa. Ustedes se acordarán que muchos, desde, volvemos a esto con los chinos, cómo tienen una serie de esculturas que eran, según sus mestizos, para resguardarlos en el camino, ¿no? Los egipcios también, si volvemos a ese sentido, cómo los enterraron en esa, su parte funeraria era un ataúd, pero altamente ataviados, con utensilios de oro, utensilios de piedras preciosas, un sinfín que eran ataviados de una forma, pero muy, muy hermosa. Y sobre todo lo que les digo, ese núcleo funerario que eran los restos humanos, estaban protegidos bajo metros y metros de piedra, y sobre todo con esos misticismos también de que llevaban todos sus objetos personales, de que eran todo lo que se les que dejaba ahí para en su transición hacia lo que era ultratumba, cómo poder ellos después regresar como un dios, ¿no? Como muchos lo están venerando así a sus grandes seres ahí enterrados. Miren, hay muchos ejemplos de lo que podemos decir que fue ostentosa o no ostentosa. También muchos de aquella ambición de que tenía que ser la mejor tumba de todas. También la enigmática tumba de Alejandro el Magno, que también nunca fue hallada, pero que dicen que también los romanos tuvieron costumbres muy modestas, aunque las columnas de Trajano y de Marco Aurelio son también monumentos muy destacados. En el antiguo Israel también se mantuvo un especial lugar de enterramiento, llamado la tumba de los patriarcas. Los enterramientos regios en las civilizaciones, ya hablando aquí de la América precolombina, como el señor Sipán de Perú, se hicieron con el propósito de semejante alcanzar la eternidad y, sobre todo, con la comparada sotificación artística, perdón, de sus tumbas. También contamos con ciudades muy, muy, o sea, muy, muy, pues, conmemorativas, como lo que es Chichén Itzá, con toda esa serie de cúmulos, y sobre todo es el castillo que para el rey Pakal, donde era uno de los mayores personajes mayas, donde él fue también, el mismo concepto, se fijan, ese mismo concepto que se manejan ellos, es de que su vida en la tierra terminó, pero tenían un proceso para llegar al más allá. Acuérdense también todos los lugares de veneración, lo que fueron los cenotes, cómo depositaban ofrendas, cómo depositaban objetos para conmemorar a su gran rey. Y si les voy a contar una anécdota también, lo que era el inframundo, que lo dicen los mayas, que ellos manejaban 13 niveles de inframundo. Una cuestión es que ellos entraban a los cenotes, decían que ya existía el inframundo. Hay versiones donde manejan de que en esos cenotes, como pueden ser ríos o corrientes de agua, decían que se iba al inframundo. Una explicación científica lo maneja de que sí podía ser el concepto de inframundo porque se mezclaban corrientes de agua dulce y corrientes de agua salada. Ustedes bien saben que el agua dulce y el agua salada tienen diferentes densidades y al momento de mezclarse se produce como una especie de niebla, como esa, tratar esa combinación, pero no llegan a fusionarse. Y es por eso que los mayas decían que existía el inframundo y ellos lo veían con su cosmovisión en ese tipo, ¿no? Donde ellos entraron a un cenote y decían que estaba el llamado inframundo. Si hablamos dentro de la edad contemporánea, ya de los siglos XVIII y XIX, acuérdense la Revolución Burguesas y también hubo una construcción de construcciones históricas nacionales. Por ejemplo, la monarquía inglesa inició la costumbre de prestigiar su propio lugar de enterramiento al acoger las tumbas de los más hombres, o sea, más con las llamadas abadías. Tal iniciativa fue convertida por la Francia revolucionaria en un verdadero espacio civil de conmemoración de los ilustres ciudadanos, el Panteón de París. En España, una iniciativa semejante fue en el Panteón de Hombres Ilustres, que no tuvo una gran continuidad. En Estados Unidos, como les decía, se hizo habitual la guerra de secesión, la concesión de monumentos públicos a los lugares de enterramiento de personajes destacados como Lincoln, el gran obelisco de Washington, ¿sí? Aunque no es un de este tanto como funerario, sí es conmemorativo como ellos lo estaban manejando. Para dejarlos descansar un poquito, vamos a ir un corte, vamos a probar unos temas musicales muy buenos que yo les recomiendo. estamos hablando de una colección muy buena, muy buena, que se denomina una Putumayo Records. Es música de todo el mundo, donde ellos se encargan de buscar valores o nuevos valores de artistas. Y vamos a escuchar un disco que les recomiendo, que se llama Lounge Blues. El primer título es del artista Light Axe, se llama Midnight Dreams y es de Putumayo Blues Lounge. El segundo tema que escucharemos es de Tangled Age, con la canción John Henry. Y es una recopilación de temas que yo les presento. Son temas muy sabrosos, muy ricos para estar con el relax ahorita y sobre todo escuchando la ópera en la ciudad. Los dejo con esta música, escúchenla y espero sus comentarios. Regresamos. Don't be afraid. John Henry. He says a man ain't nothing but a man. Oh, I would die with a hammer in my hand. Oh, I would die with a hammer in my hand. Oh, I would die with a hammer in my hand. John Henry's captain told him, I have a power steel driver down home. Well, John Henry, if you believe that, I will drive you down. I'm going to buy you a railroad of your own. I'm going to buy you a railroad. Well, John Henry told his captain, he says a man ain't nothing but a man. Oh, I was standing to see your power driver beat me down. Would die with my hammer in my hand. Oh, I would die with my hammer in my hand. Regresamos a su programa La Piedra en la Ciudad. ¿Qué les pareció la música propuesta? Oiga, ese lounge blues está muy sabroso para este tipo de tarde, ya relajándonos y sobre todo escuchando aquí la charla sobre la arquitectura conmemorativa y enfocándonos más en la arquitectura funeraria. Aquí nos hacen unas preguntas o interrogantes si podemos a ampliarnos un poquito más sobre la Edad Media y sobre su arquitectura de panteones reales, claro que sí. Siguiendo con el tema, le decimos que el fortalecimiento del poder de las monarquías. Acuérdense que pasó de las monarquías feudales a monarquías autoritarias y quedó con las monarquías absolutas. En esta relación de tiempo, no veré mucho los usos funerarios cristianos de la Baja Edad Media. Quedan enterramientos en espacios destacados y sobre todo, acuérdense un punto muy importante, las capillas de determinados templos o monasterios, que cada vez eran hechas con mayores estructuras escultóricas en respuesta a la competencia por el prestigio de las familias nobles. Acuérdense que una familia noble debe tener un cierto estatus en la vida y en la muerte, así de simple. Y les digo, se vino toda esa competencia de familias. Por sí hubo muchísimas familias, pero un notable ejemplo de esas familias fueron las Scaligeri de Verona. Dentro del tema de los panteones reales, pues fueron objeto de peculiar cuidado en los reinos medievales. Los reyes de Francia, por poner un ejemplo, se enterraron en la Basílica de San Denis. En los reinos cristianos de la Península Ibérica, hubo una mayor variación en lugares de enterramiento, donde fueron desde los Panteón de los Reyes de la Catedral de Oviedo, Panteón de los Reyes de San Isidro, la Catedral de Toledo, Catedral de Sevilla, y adentro de lo que fue la iglesia, los monasterios de San Juan de la Peña, el monasterio de Poblet, y un sinfín de catedrales, ¿no?, de que se empezaron ellos a dejar sus restos mortuorios ahí. Los reyes católicos se hicieron enterrar en la capilla de la Catedral de Granada, que fue la última ciudad reconquistada a los moros. También se enterraron ahí personajes muy famosos como Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Con una pretensión más ambiciosa fue Felipe II, mandó construir el monasterio del Escorial como un lugar de enterramiento de los reyes de España, ¿verdad? También podemos hablar de Carlos V, para su abuelo Maximiliano. Desde 1673, los de Hamburgo, de Viena, se entraron en la cripta imperial. Podemos poner muchos ejemplos de los enterramientos que hubo, que fue ese tipo de cuestión, que ya fueron en iglesias o monasterios. Ya hablan un tema muy importante también de lo que es la religión, los enterramientos papales, que ya se iban a realizar en distintas iglesias de Roma o Aviñón, que era el mayor personaje, ¿no?, el mayor personaje con mayor capacidad religiosa para los católicos, ¿no?, y que dice se desprendieron muchísimas iglesias muy hermosas y catedrales. En otros contextos culturales también puedo mencionar que fuera de la cristiandad se producían otros tipos de monumentos funerarios espectaculares, como los del mundo islámico, como les manejaba hace rato ese concepto, el Taj Mahal, la tumba de Saladino y la tumba de Tamerlán, o los de Extremo Oriente, las tumbas imperiales de la dinastía Ming y Qing, que eran chinas, con un conjunto de tumbas y tumbas reales de la dinastía Joseon, que fueron las coreanas. Ya si nos vamos un poquito ya más para este marco histórico de lo que es contemporáneo en el siglo XX, los totalitarismos comunistas y fascistas propusieron en el entorno necesario para el denominado culto a las personalidades de los líderes carismáticos, lo que les comentaba hace rato. a los que se les construyeron monumentos funerarios grandiosos. O sea, ellos, por mencionar uno, fue el Museo del Mausoleo de Lenin, que ellos eran ya dentro de esta sociedad ya comunista, donde por ley o por sus principios tenían que conmemorar no tanto ya a su rey, sino a su principal líder moral y político, donde tenían que hacerle alabanza, donde hasta la fecha en varios países, por decir una de las Coreas, se tiene que respetar, se tiene que tener la foto, la imagen de este personaje, y que guarde la deidad de ellos, o Dios, por decir así, lo ponemos en ese plan, que lo guarde muchos años para que no vayan a tener un problema religioso fuerte donde se venga abajo todas sus motivaciones, y esperemos a ver qué les hagan de motivos funerarios, ¿no? Porque son personas dentro de lo que les digo, el totalitarismo. También dentro de esto que fue arquitectura funeraria, encontramos también dentro de lo que son las artes figurativas funerarias. Las artes figurativas pues generan un importante contexto funerario. Inicialmente cumplieron una función similar a los ajuares funerarios para propiciar algún tipo de vida eterna o inmortalidad, o protegerse muchos de ellas en sus ideologías de que no querían enfrentarse a la muerte. Entre los objetos más comunes de los ajuares funerarios, de todo tipo de alimentos y productos de lujo y prestigio, las armas, las joyas, la cerámica, los tejidos, que suelen ser muy, pues, muy definidos de conservación y se degradan muy rápido, ¿no? También otro que hay, las máscaras mortuorias, producían los rasgos del difunto modelados sobre los mismos o los mismos cadáveres. La escultura funeraria las reproducen en tallas de madera o piedra, o también en bronce. También existe aquí un apartado que es la pintura funeraria. Reproduce todo tipo de escena de carácter religioso de la vida cotidiana, especialmente con la técnica del fresco sobre las paredes de la tumba. Si recordamos, hacemos un retroceso, los egipcios no se iban solos, iban con toda una serie de tabletas, de jeroglíficos, donde decían toda su trascendencia de este mundo y para llegar al inframundo. ¿Sí? Desde los etruscos, que tenían todo ese tipo de pintura funeraria, hasta grandes, ¿cómo se llama?, mausoleos. Aquí tenemos también, o sea, les digo, dentro de nuestra zona ya de América, tenemos grandes elementos mortuorios. Principalmente, casi todas las pirámides, pero no sé si todas las pirámides, es para una conmemoración funeraria. El templo de la luna, el templo del sol, toda esa conmemoración de sus grandes dioses, también Quetzalcóatl. También tenemos arquitectura en escultura funeraria, donde se recuerdan a todos sus dioses, ¿no? A todos sus dioses. Por ejemplo, los equinoccios que hay en el castillo. Cómo se va bajando la sombra del equinoccio y cómo se alimenta a su dios Quetzalcóatl. Es una gran, o sea, una gran variedad de lo que es la arquitectura conmemorativa. Digo, para ya hacer un resumen, ya casi nos estamos despidiendo, hacer un resumen. Pues la arquitectura conmemorativa se produjo, número uno, para conmemorar a hechos, a personajes o a seres queridos, ¿no? Llámense personas con gran nombre, como personas comunes, como situaciones simples o situaciones donde hubo problemas muy fuertes, tal vez alguna guerra o alguna situación donde se quisieron conmemorar para olvidarse ya de ese tipo de problemas entre la humanidad, ¿no? Una cuestión para resumir, decimos que la arquitectura funeraria, sí, claro, precede de un acontecimiento muy triste, una despedida terrenal, pero sobre todo esa despedida terrenal nos queda esa arquitectura para tener lugar donde estar con ellos, donde podemos irlos a visitar, donde los podemos venerar, y también para ese totalitarismo, donde está el líder para poderlo marcar como un hecho histórico, ¿no? Prácticamente, digo, nosotros nos estamos despidiendo Nos gustaría que se siguieran comunicando con nosotros, que nos mandaran sus inquietudes para saber qué tema les interesa, qué temas tratar. Les adelanto un poco de la agenda aquí de la Piedra de la Ciudad. En los próximos videos vamos a tener al arquitecto Mauro y al arquitecto Eduardo Cuesta con un tema muy, muy bueno. Temas muy variados, pero va a ser una rama común: quién defiende la ciudad y qué estamos haciendo por nuestra ciudad. Les comentamos que estamos todos los martes de 7 a 8 de la noche aquí en la plataforma de Radio Cartón. Y nos gustaría, como les digo, recibir sus mensajes. Nos pueden mandar ya sea aquí a la página de Radio Cartón, o simplemente le podemos dar, vamos a abrir nuestra página ya en Facebook del programa La Piedra en la Ciudad, donde vamos a recopilar todos sus puntos de vista, todos sus comentarios, sus inquietudes y sobre todo que nos propongan. Y también van a quedar abierto un espacio para quejas, para puntos, asesorías que ustedes como ciudadanos y sobre todo como elementos de piedras que componen una gran humanidad que es para este programa La Piedra en la Ciudad, para poderlos escucharlos y pues sobre todo para magnificar su voz y para magnificar sus puntos de vista. Nosotros nos estamos retirando ya, pues agradecemos aquí a Pavel en los controles que nos conduce cordialmente y sobre todo a Chuy, Jesús Niño Torres, el arquitecto. Un abrazo, te reitero otra vez, de parte de Coco mía, de nuestra familia. Ánimo Chuy, la vida como me lo dijiste un día sigue y tenemos que seguir de pie, mi Chuy. Pues nos despedimos, les deseo muy buena noche y gracias por habernos escuchado aquí en Radio Cartón. Los espero.